Amado Padre, tú eres el único que sabe cuánto dolor hay en mi corazón. La verdad, no sé cómo empezar, pero te fallé. Pero ahora estoy acá, Señor, y aquí estoy llorando ante ti, pidiendo tu perdón. Padre amado, rescátame. Guíame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero ver tu dulce amor, tu tierna voz hablándome. Guíame, Señor.